Mi nombre es Lugo Ana María, soy licenciada en enfermería y por el momento estoy trabajando en Formosa Capital. Trabajé 2 años en Pozo de Masa. Yo después de grande estudié enfermería, ya teniendo hijos, siendo abuela y el ministro, el doctor Décima, quien fue ministro de Desarrollo Humano, me dio esta oportunidad de irme a Pozo Masa. Me dijo que acá en Formosa Capital no había trabajo y que si yo quería realmente trabajar, iría a cualquier parte. Y me ofreció Pozo Masa, que es una localidad que se encuentra a más de 500 kilómetros de acá de Formosa Capital. La necesidad era tan grande. Mi problema económico, no poder pagar la luz, no poder mantener a mis hijos. Cuando el doctor Décima me ofrece, yo le dije que sí, que no había problema. Me fui sin conocer la localidad. Fue un desafío, porque el lugar es diferente. Conocer una comunidad originaria, aborigen, primeramente ellos me observaban, desconfiaban de mí. Y poco a poco me fui agarrando, ganándome el cariño de ellos, digamos. En poco tiempo ellos me rodeaban mi casa, se iban al centro de salud, quería que yo los atienda. Y así fue encariñándome, digamos, con la gente, tomando cada día más conocimiento, porque ahí se toma todos los conocimientos, porque realiza varias labores. No solamente el enfermero, que es de la atención, ¿no es cierto?, y la prevención, sino que es directamente era diagnosticar y medicar, hacer trabajo de parto, hacer trabajo de suturación, muchas cosas aprendí y agradezco a la persona que me dio la oportunidad de irme a trabajar ahí, muy agradecida con esto. 2 años que estuve con ellos y creo que nunca voy a poder olvidar eso, los ojos de los niños y los ojos de la mujer, cómo se aferraban a mí porque era como yo, que yo era algo novedoso para ellos y ellos también eran novedosos para mí, porque era ellos adaptarse a mí y yo a ellos. Y sinceramente fue una experiencia muy hermosa. Agradezco a Dios haber conocido a esa gente. Soy muy, pero muy bendecida de haberlos conocido a ellos. Muy bendecida. Este centro de salud, que es Pozo de Masa, cuenta con varias comunidades, que son como 7, 8 comunidades. A veces vienen gente de otro lado, que son de Rinconada, de Pescado Negro. Ellos nos dan 2 ambulancias. Con esa ambulancia recorremos, digamos, las comunidades, nos dan la posibilidad de recorrer las comunidades porque ellos no todos cuentan con su movilidad, algunos sí, otros no. Cada comunidad tiene un agente sanitario, algunos agentes sanitarios son de la comunidad. Estos agentes sanitarios nos permiten comunicar mejor con la gente porque hay algunas de las comunidades que no hablan nuestro idioma, no entienden nuestro idioma o por ahí entienden y no pueden hablar, no pueden expresar o por ahí lo dicen en tercera persona y uno puede malinterpretar si no los conoce, interpreta que le está sucediendo a otra persona, pero sin embargo le sucede a ella. Y este agente sanitario a nosotros nos sirve como un nexo y la verdad que nos ayuda bastante. Todo lo que no se puede solucionar en masa se va en Juárez. A veces es muy difícil para ellos y también para la gente que trabaja, ¿no es cierto? Porque como es una salita, tiene una cama que está así tipo un corredor, digamos que es la entrada del centro de salud, una sola camita y tiene dos camillas, ¿no? Porque es un simple centro de salud. Resulta ser difícil porque a ellos les falta el agua, ¿no es cierto? Falta el agua, una zona seca. Pero cuando llueve, el camino es imposible. Irse de Masa a Juárez, derivar al paciente, porque el viaje ida y vuelta casi son 6 horas, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y ir a buscarle de la comunidad, todo eso. A veces la ambulancia se queda en el camino, se rompe. Y a veces yo pensaba que no solamente es malo para la gente, sino malo para nosotros también, porque muchas veces de madrugada, por ahí sí tenía que irme a hacer una atención inmediata, irme lejos de Massa, irme a 20, 27 kilómetros a una comunidad bajo lluvia, sin luz, en esos parajes, entrar y por ahí la ambulancia se inclinaba, se trancaba. Me pudo haber pasado muchas cosas en ese lugar, un camino donde uno vaya y no sabe con qué te vas a encontrar. Hay bicho también, víbora. Tenía mucho temor por ahí, por todo eso. Y después como que iba haciendo fuerza, iba creando fuerza porque pensaba que no, nada me tenía que pasar y lograr ayudar a esa gente que necesitaba. En el tema sanitario, falta más educación, mucha educación falta. He encontrado jóvenes, adolescentes, 13 años, 12 años, 14 años, niñas embarazadas. Hay los métodos, los diferentes tipos de anticonceptivos y también barreras, ¿no es cierto? Que el uso del profiláctico, pero lo que más falta es el hablar, el diálogo. Y buscar estrategias, ¿no es cierto? Hablar con los agentes sanitarios que son de ahí, de la zona, educarla a ellos y a su vez que ellos puedan comprometerse y hablar con su gente, ¿no es cierto? Sé que si esto se hace hincapié, vamos a lograr muchas cosas con la comunidad, porque ellos se interesan y les gusta. Y cuando aprende, ellos mismos manifiestan lo que aprenden. Y eso es un logro. Cuando yo fui el director de ahí del centro de salud, era un odontólogo. Y él hacía el trabajo de médico. Él hacía la atención, digamos, el que guiaba a los enfermeros. Había otros dos enfermeros más. Y una que estaba a cargo de la farmacia. Después hay un médico, pero que no es de esa, o sea, es de quebracho. Pero viene una vez a la semana. Anterior a mí dice que hubo un médico. Me parece que hubo una serie de problemas y esos médicos tuvieron que ir a otro lado. Y después que yo salí de ahí, no sé qué pasó, qué problema hubo con la comunidad que ellos decidieron correr a este director del centro de salud y le dejaron a un enfermero que trabajó justamente con él y que ahora está a cargo. Antes de irse y antes de que yo salga de ahí de la comunidad, venían sucediendo una serie de problemas. Nombraron a un médico que fue a trabajar a zona. Este médico también abandonó el lugar, abandonó justamente por estos personajes que se encuentra trabajando ahora se va de vez en cuando, dice que se va a visitar la zona, está en Juárez. El sueldo a mi ministerio me mandaba como corresponde mi sueldo. Mi cuestión siempre fue reclamar mi guardia. Yo trabajaba como todos trabajan de lunes a lunes, como los otros que estaban ahí con el director este, que son su gente. Y siempre ganaba mucho menos. Yo lo único que quería era trabajar, que me paguen lo que corresponde y poder solventarme. Y de varias formas me buscaban intimidarme. O sea, trataban de que yo me canse y que me vaya de ahí. Muchas veces, incansable de veces, hablé con el coordinador, pedí socorro, le pedí asilo, que me ayude, que me saque de ahí, que me lleve a otra comunidad. Si yo molestaba al director, incluso cada vez que yo venía a Formosa, me iba al ministerio, me presentaba, quería hablar con alguien, nadie me recibía para contar lo que estaba pasando. Que yo no quería estar en conflicto, que me saquen de ahí, pero ellos me tenían ahí. Ellos no tenían cómo justificar sacarme de ahí si yo no había hecho nada malo. Porque la comunidad cuando le ofrecieron esto de correrme, sacarme. ¿Sabe qué hicieron? Dirigentes ahí juntaron más de 1.800 firmas y pidieron que si al intendente le molesta que yo trabaje justo ahí en Massa, vaya en pozo sargento. El coordinador le dijo todo que sí, le prometió que todo que sea ello, pero yo ya saqué mi licencia para prevenir y con esa licencia me tuve que ir de Massa. Y con respecto a querer irme, yo sé que la gente me quiere y si Dios quiere que me vaya, me iría de vuelta. No sé. Sí tengo miedo, pero también tengo fe. Y creo que el miedo nunca va a poder contra la fe.